lugar, cuénteme cómo ha visto el desarrollo de la carrera el día de hoy, si ha sido según lo previsto y qué le parece la asistencia de las personas. Mira, de verdad sí me ha parecido maravilloso. Gracias a Dios la gente se ha abocado a lo que es la primera carrera para ti. Estamos muy contentos. Fíjate que hay muchas personas, aquí hay personas que son portadoras del VIH, ¿verdad? Y la idea es que ellos se sientan apoyados, que ellos se sientan seguros de que existen instituciones que los puedan ayudar y que puedan salir adelante con esta terrible enfermedad y sobre todo información para prevenir este mal que de verdad está subiendo y está incrementando más los índices en Venezuela. Ahora, en cuanto al número de participantes total de la carrera, ¿cuántos fueron aproximadamente? Mira, aproximadamente nosotros estamos calculando que son como 300 personas, ¿ok? Pero esperamos que se suman más al transcurso del día, porque recuerda que esto va a ser todo el día, vamos a tener la bailoterapia, vamos a tener presentaciones de artistas, va a estar Pacumbia, va a estar para nombrarte algunos, Tiranos, ¿ok? Alex y Nando, que son un grupo que se están escuchando, y bueno, hay muchísimos otros. ¿Cuántas personas del equipo ProSalud y del Centro Competencia de París aproximadamente están trabajando el día de hoy acá? Mira, corazón, de organizadora solamente estoy yo en el estado Lara, ¿ok? De ProSalud. Y bueno, del centro comercial sí tenemos a varias chicas, entre ellas está la señorita, la TCU Melvia Díaz, que ella ha sido una de las organizadoras de este evento. Ahora, todas estas personas que se encuentran en los stands repartiendo material de apoyo, POP, okay, ¿son del centro comercial que están apoyando su labor? Estas son instituciones, ¿ok? Instituciones que se encargan, por ejemplo, Pronacida, que se encarga de todo lo que es la parte de la enfermedad en sí, ¿ok? Tenemos a Programa ITS, igualmente tenemos a Preventores Integrales UCLA, que Preventores en Salud, también tenemos el patrocinio, bueno, del Guarido, tenemos Laboratorios Briseño, o sea, son mucha gente que se ha unido. Pero de las instituciones que están aquí, ellos sirven es de apoyo, ellos son invitadas para el evento. La invitación al público en general, que a pesar de que no haber venido a la carrera, ustedes van a estar acá todo el día, ¿qué palabras le va a dirigir a ellos? Mire, con esto lo primero que tenemos que decir a ellos es que se suman a esta causa, ¿ok? Eso es aportar un granito de arena para que todos tengan la oportunidad, ¿verdad?, de ver y de disfrutar no solamente del evento, sino de saber que existen personas que son portadoras del VIH que necesitan nuestro apoyo y hablarle mucho a nuestros jóvenes y adolescentes para que ellos prevengan esta enfermedad. Lo único que necesito es que por favor se unan, que se suman. Esperemos que esta carrera transcurra en el tiempo, no solamente sea la primera carrera, sino la segunda, la tercera, bueno, hasta que Dios nos permita, de manera que más personas se puedan unir. ¿Okay? Ese es el mensaje que yo les puedo dar. ProSalud necesita voluntarios. Bueno, nosotros por ahora tenemos una voluntaria, ¿okay? Y es la que nos ha apoyado siempre en toda nuestra campaña, ¿verdad? Pero por supuesto, si quieren unirse a ser voluntarios de ProSalud, tienen que meterse en la página www.prosalud.org.be. Bien, allí pueden con muchísimo gusto, pueden escribirnos y hacerse voluntarios, ¿okay? Para que nos puedan apoyar. Además, déjame decirte que nosotros tenemos un servicio telefónico que es 0800 ProSalud, 0800-776-7258, es totalmente gratuito, anónimo y confidencial. Si tienen alguna duda sobre lo que es la sexualidad, sobre todo lo que es el tema de salud sexual y reproductiva, pueden llamar allí totalmente, repito, gratuito, anónimo y confidencial. Okay, gracias, muy amable.